Buenas noches. Saludo a cada una y a cada uno de los rionegrinos por esta jornada que hemos vivido todos en el día de la fecha. Cada vez que hay una elección, cada vez que somos convocados a expresar con nuestro voto todos nuestros sentimientos, todos nuestros deseos, también, ¿por qué no?, expresar nuestro estado de ánimos, es un momento importante. Así que agradecer a todos y a todas las rionegrinas que hoy concurrieron a votar. Agradecer a todas aquellos y aquellas que confiaron una vez más en Juntos Somos Río Negro. Para nosotros significa una enorme responsabilidad, porque lo más importante que tiene una persona es la confianza. Y nosotros interpretamos, y el voto del día de hoy para nosotros es un acto de confianza de cada uno y cada uno de los rionegrinos. Por lo tanto, mil gracias desde nuestro corazón para todos ellos. Para los que no lo votaron, que tengan la tranquilidad que seguiremos siendo lo mismo, que esta elección y que este respaldo no nos va a cambiar en nuestra humildad, no nos va a cambiar en nuestro respeto por el que piensa distinto, por el que siente distinto, por el que tiene otra ideología partidaria. Vamos a hacer lo mejor que podamos para que aquellos que hoy no confiaron en Juntos lo puedan hacer en el futuro, mejorando lo que haya que mejorar, cambiando las cosas que todavía hay que cambiar, pero fundamentalmente siendo respetuosos y llevando adelante todo con la paz que nos caracteriza. Quiero felicitar enormemente a Arabella y a Alejandro y a todos los legisladores, a todos nuestros candidatos, porque después de lo que nos pasó judicialmente, asumieron el desafío, asumieron el compromiso y lo hicieron fantásticamente bien. La verdad que este respaldo de hoy de más del 50% significa para Juntos y para Arabella y Alejandro una enorme oportunidad también. Quiero agradecer a toda la dirigencia de Juntos, a nuestro gabinete, a nuestros ministros, secretarios, a nuestro bloque de legisladores, a nuestros intendentes, a cada una y a cada uno de esos jóvenes que en todo, a lo largo y a lo ancho de la provincia, nos han acompañado en momentos difíciles y en momentos lindos, pero siempre estuvieron con nosotros. A todos, muchísimas gracias. Y finalmente quiero reflexionar sobre lo que es este día. Hoy es un día desde la historia política rionegrina y es un día desde la provincia de Río Negro sumamente importante. Y creo que están haciendo hoy, no solo en Juntos, sino también en nuestro espíritu provincial, una fuerte defensa del federalismo, una fuerte defensa de los intereses provinciales y fundamentalmente el sentir y el interpretar y el convencernos los rionegrinos que lo mejor que podemos hacer para que nuestra provincia crezca, para defenderla y para lograr todos nuestros objetivos es cuidándonos nosotros mismos. Y hoy hemos defendido la provincia, hoy hemos cuidado el sentimiento rionegrino. Por lo tanto, estoy absolutamente convencido de que nada será igual en Río Negro, desde hoy, desde la política hablo, en el sentido que los rionegrinos definieron claramente que los partidos nacionales son para las elecciones nacionales y un partido provincial es para una elección provincial. Hoy Juntos interpretó el sentimiento de los rionegrinos, las preocupaciones de los rionegrinos y hoy votamos en defensa de los intereses de la provincia. Así que vuelvo al inicio del mensaje, agradecerles a todos los que confiaron en nosotros, que vamos a seguir trabajando para ser mejores. El desafío para los próximos 4 años es ser mejores que lo que hemos sido hasta ahora y que la provincia siga cambiando, siga mejorando, siga progresando, siga transformándose. Y este es el desafío que asumimos todos nosotros. Así que muchísimas gracias y Sí, una pregunta, no tengo ningún inconveniente. De Canal 10 de Río Negro, gobernador, frente al escenario nacional, esta es la segunda provincia donde gana un partido provincial. ¿Cómo se entablaría ahora más la relación con el gobierno nacional de Mauricio Macri? Bueno, nosotros somos una provincia de diálogo, somos una provincia de respeto. Nosotros hacemos del diálogo una virtud. Por lo tanto, seguiremos nuestro vínculo con el gobierno nacional de la misma manera que lo hice en estos últimos 2 años, con diálogo, con respeto, discutiendo en la mesa de las negociaciones los temas que hacen a la relación bilateral nación-provincia, y confío en que se seguirá haciendo a través de la vela y el gobierno nacional, porque en definitiva es lo que ha sucedido hasta ahora, no veo que cambie absolutamente nada, ¿no? Gobernador, buenas noches. Primero que nada, felicitaciones. ¿Qué rol cree que cumplió en estas elecciones el Plan Castelo? Y por otro lado, ¿es hora de buscar intendencias en Cipolletti y en Viedma? Mire, yo creo que una elección se gana por múltiples motivos, y creo que el Plan Castelo fue uno, ¿no? Porque tener un plan de obras públicas de 5.000 millones de pesos, obras que saldan toda un montón de años sin consolidarse o sin hacerse, evidentemente ha significado y ha tenido mucho que ver. Pero creo que hoy los rionegrinos decidimos por la continuidad, decidimos porque esta provincia que tenemos hoy no caiga en la improvisación, no caiga en la improvisación, que no caigan aquellos temas que tanto miedo nos dan, ¿no? Por lo tanto, si yo tendría que definir el día de hoy, creo que es claramente la continuidad, ¿no? Gobernador. Las intendencias, bueno, obviamente que un proyecto de provincia se construye desde las comisiones de fomento, las intendencias y la gobernación. En este tiempo vamos a defender nuestras intendencias que hoy gobernamos, y obviamente uno de los objetivos para lo que queda del año es todas aquellas intendencias que están hoy gobernadas por la oposición, intentar también que sean gobernadas conjuntos para que el hilo de la idea de provincia que tenemos siga siendo el mismo. Gobernador, de Somos Noticias, ¿esperaba estos resultados, la contundencia del porcentaje según los datos que ustedes manejaban? Sí, teníamos nuestros números. Sí, teníamos nuestros números y fundamentalmente estábamos tranquilos en que después de no poder ser candidatos, tanto Arabella como Alejandro y como todos los candidatos de Juntos iban a poder mantener el mismo respaldo de los rionegrinos, ¿no? Fundamentalmente yo insisto, ¿no?, que en conjunto con las personas lo que hoy quedó claramente establecido es un proyecto de provincia, una idea de provincia, un proyecto colectivo, y creo que con la continuidad más nuestros candidatos por eso tuvimos prácticamente el mismo resultado que iba a obtener yo. Gobernador, ¿a qué razones usted atribuye que la fuerza política que usted encabeza volvió a tener, como hace 4 años, una performance electoral muy similar, por encima, lo que marcan los números hasta ahora, del 50% de los votos y con 20 puntos porcentuales por encima del peronismo, como aquella vez hace 4 años? ¿Cuáles son las razones? Yo creo fundamentalmente que el espíritu provincial es lo que está mandando, o lo que me parece que va a mandar en las elecciones provinciales, ¿no? La discusión de los temas nuestros, nuestra salud, nuestra educación, nuestra seguridad, nuestras economías regionales, nuestro turismo, nuestra minería, nuestra ganadería. Es decir, creo que una campaña provincial debate temas provinciales y impide la nacionalización de la elección. Pasó con los hermanos del movimiento popular neuquino hace un tiempo atrás, y creo que podemos estar en presencia de una cultura de voto en todo el país, donde cuando se discuten gobernaciones, el análisis del ciudadano está fundamentalmente en los temas provinciales. Me parece que hoy tiene mucho que ver con esto. Gobernador, buenas noches. Felicitaciones. Muchas gracias. Creo que hay dos puntos, ¿no? El objetivo de Juntos Somos Río Negro es buscar la identidad provincial. ¿Usted cree que con esta elección que se ha ganado y por el porcentual, esto se está logrando? Y creo que hoy, en la historia de Río Negro, también se va a escribir el hecho de que llega por primera vez una mujer a la gobernación de la provincia. Sí, también es un crecimiento nuestro como partido, ¿no? Porque en todas las leyes que se sancionan en la legislatura, en nuestros mensajes, En todas nuestras propuestas siempre hablamos de la igualdad de la mujer y el hombre, del hombre y la mujer. Y cuando nosotros tuvimos que testimoniar esto y cuando tuvimos que hacer esto realidad, lo hicimos confiando en Arabella, porque estamos absolutamente convencidos que está preparada, que tiene experiencia, que está formada en los equipos de dirigentes de Juntos, por lo tanto, y obviamente su condición de mujer le da una mirada distinta, con mucha mayor sensibilidad que la que podemos tener a veces nosotros, con una relación con la sociedad distinta. Y fundamentalmente, bueno, yo estoy absolutamente confiado en ellos dos porque son los mejores dirigentes que tenemos, y a la hora de la toma de decisiones y a la hora de continuar lo que hemos hecho, estoy absolutamente convencido que van a ser mejores que nosotros. Gobernador, para la Super de Roca acá, Tomás Gómez. Desde el búnker de Martí de Soria están denunciando un fraude, incluso habla de que mañana se van a presentar en la justicia. Usted sé que no quiere responder, sé que la política suya fue no responder, pero se lo tenemos que preguntar. ¿Podría existir esto? ¿Qué le responde a ellos? No, Tomás, no tengo nada que agregar, ¿no? Creo que a nuestros opositores le contestó la gente hoy. Me parece que no tengo por qué yo agregar nada a lo que pasó en el día de la fecha. El pueblo habló, los rionegrinos opinaron, los rionegrinos expresaron su punto de vista, y me parece que a toda esta cuestión de las denuncias en forma permanente, de los agravios, de los insultos, todo lo que pasó, hoy los rionegrinos se expresaron claramente. ¿Cree que para no reconocer la derrota? No sé, creo que es un tema que deberán explicar ellos, pero la verdad que en este contexto es mucho más importante poder transmitirle a quienes nos votaron y a quienes no nos votaron nuestro punto de vista, nuestro sentimiento y lo que pensamos. Así que creo que con el mensaje de las urnas de hoy me exime de emitir cualquier opinión en torno a nuestra oposición. Sí, gobernador, ¿cómo le va? Aquí, de Telediario Televisión, Mariano Marconi. Usted hablaba de temas, de agenda provinciales, de agendas propias, pero ¿cómo se hace para federalizar el país también con respecto a las políticas nacionales que lleva adelante el gobierno? ¿Cómo imponerse al déficit cero, al ajuste provincial, a todo lo que se tiene que hacer con el esfuerzo provincial para llevar adelante una macroeconomía que indudablemente no funciona? No, mire, yo le reconozco al gobierno del presidente Macri su virtud del diálogo. Más allá de las circunstancias económicas que se están viviendo,